Senador Sandro Puebla, por acá de la Radio Carnaval, estamos al aire. Hola, hola, Sandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, senador. Saludo a usted y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Muchas gracias, senador. Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. ¿Qué le pareció el tema de las licencias fraudulentas? La Contraloría detectó que miles de funcionarios públicos viajaron al extranjero, senador, estando con licencia médica, lo que ha generado preocupación ciudadana y demandas por mayor control. ¿Cómo valora el trabajo de la fiscalización de la Contraloría en este caso y qué medidas debiera impulsar el Estado para evitar estos abusos? ¿Qué rol puede jugar el Congreso en mejorar la legislación sobre las licencias médicas garantizando derechos pero evitando fraude, senador? Sí, la verdad es que es un escándalo, es un verdadero escándalo lo de las licencias médicas fraudulentas, en el sentido de que, además, estamos hablando de funcionarios públicos, ¿no? En múltiples reparticiones, tanto del Estado a nivel central, del gobierno central, como también de municipios. Hay cerca de 280 municipalidades involucradas. Entonces, esto es una cuestión ya sistémica, estructural, donde hay una dinámica de abuso con las licencias médicas, donde personas se piden licencias médicas para salir del país, o sea, para ir de turismo, de vacaciones, ¿no? Y lo cual no solo es un problema ético, ¿no?, sino que además es un problema legal y también de recursos económicos, porque todo peso que se gasta o mal gasta en una licencia médica fraudulenta, en alguien que no lo necesita, en el fondo también repercute en esa plata se deja de gastar en prestaciones de salud, ¿no? Se deja de gastar en prestaciones de salud que la gente lo necesita. Es decir, el presupuesto que se destina a licencias médicas compite con otras necesidades de salud, ¿no? Cuando estamos hablando de un fondo de salud, por ejemplo, FONASA, ¿no?, el Fondo Nacional de Salud, donde cotiza el 86% de la población o está afiliada, no es un fondo ilimitado, es un fondo que tiene límites y, por tanto, todo lo que tú gastas en licencias médicas lo dejas de gastar en, por ejemplo, resolver las listas de espera, los problemas de listas de espera o las deficiencias que tienen los hospitales públicos o tener una mejor atención a las personas a nivel de los consultorios, los COSAM, los CEFAM, etcétera, ¿no?, como la atención primaria. Entonces, ese es un problema muy grave. El Congreso ya había aprobado hace poco, o sea, ya es ley hace poco tiempo, una modernización de justamente las capacidades de fiscalización, tanto de COMPIN como de SUCESO. SUCESO es la Superintendencia de la Seguridad Social, que es la que supervisa a los emisores de licencias, es decir, a los médicos fundamentalmente, a los grandes emisores de licencias, donde a veces hay sospecha de que un solo médico, ¿no?, está entregando muchas licencias al mes. Hay muchas de salud mental, vinculadas a salud mental, y entonces ahí hay sospecha de fraude, ¿no? Y por otro lado está la COMPIN, que es el organismo vinculado al Ministerio de Salud y que está vinculado a FONASA, en el sentido de que fiscaliza que la persona que pide licencia médica efectivamente la esté ejerciendo y necesitando. Ahora, obviamente esas capacidades de fiscalización son limitadas y me parece muy bien lo que hizo Contraloría, que es otra institución del Estado destinada al control administrativo de los recursos públicos, el que hizo el cruce, ¿no?, de las personas que salen del país por PDI con las personas que tienen licencias médicas. Y hay que seguir investigando, es decir, esto se tiene que extender, que el Congreso como tal fiscalice, el Ministerio Público, la Corte Suprema, las instituciones armadas también. Y acá hay un tema que hay que relevar sobre la mesa, y hay un compromiso de presentar un proyecto de ley en julio de este año para modernizar todo lo que es el SIL. El SIL es el subsidio de incapacidad laboral. En el fondo, que no existan incentivos para el mal uso de la licencia médica, ¿no? Que haya restricciones, entonces que la persona se lo piense dos veces si es que va a pedir una licencia falsa, ¿no? Y que la licencia es un derecho en el sentido de una conquista de la seguridad social, de que la persona que trabaja y se enferma tiene derecho a unos días de reposo, a un tratamiento médico, para después volver a su trabajo y no perder ingresos, ¿no? No perder ingresos por el hecho de estar enfermo. Pero claro, cuando hay abuso de eso, y más aún cuando son funcionarios públicos, esas personas tienen que estar ser sancionadas drásticamente, con destitución, si es que lo amerita el sumario, destitución de los funcionarios públicos y también devolver, ¿no? Devolución de los dineros, por lo que decía anteriormente, porque es plata que necesitamos para el sistema de salud y es mucha plata. Entonces también hay que devolver el dinero. Esto tiene que continuar, hay que seguir investigando, seguir fiscalizando y mejorar y modernizar con la ley que ya aprobamos y con esta otra que está pendiente del SIL, el subsidio de incapacidad laboral. Nuestras autoridades, señoras y señores, converso con el actual senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, su opinión respecto de temas que son tendencia en los últimos días en nuestro país. Senador, respecto del tema del salario mínimo, ¿cuánto va a la sala del Senado? ¿Alcanza a subirse este mes? ¿Nos puede contar? Y después viene un reajuste en enero. ¿Qué sabe usted de aquello? Así es, el salario mínimo, bueno, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Hacienda ahora en el Senado y la idea es que lo despache estos días Hacienda. No sé si tenían sesión hoy o mañana en la mañana, pero sí lo alcanzaríamos a ver en la tabla de esta semana, probablemente el día miércoles en la tarde estemos votando salario mínimo y efectivamente viene con un reajuste. Recordemos que el compromiso del gobierno del presidente Boric era subir el salario mínimo a 500 mil pesos y ya superamos ese monto y bueno, y ahora ha seguido la negociación entre el gobierno, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, también escuchando al mundo empresarial, las pymes, a distintos técnicos y es posible hacer un reajuste ya a 529 mil pesos. Para el mes de mayo, o sea, se alcanza a pagar retroactivamente en el fondo el complemento, el reajuste ya en mayo de este año y en enero 539 mil pesos, o sea, el nuevo salario mínimo estaría en 539 mil pesos para el mes de enero del próximo año. Eso es lo que vamos a votar por ley y yo creo que hay un acuerdo bastante transversal. Siempre en esto hay algunos pocos que se oponen, una minoría, pero creo que la gran mayoría entendemos, ¿no? Los que nos toca votar en el Congreso Nacional, en el Senado particularmente, entendemos que el salario mínimo es justamente eso, un mínimo vital, ¿no? Para un trabajador que cumple una jornada laboral completa, semanal, que además ya está una jornada de 40 horas laborales. Entonces es una actualización permanente, dado que la inflación, si bien está controlada en términos macro, pero sigue afectando el bolsillo de las familias, ¿no? Veíamos noticias, por ejemplo, cómo por situaciones económicas a veces internacionales, externas a Chile, en Brasil un problema, y sube, por ejemplo, el pollo, el huevo que viene de ese país y el precio, y eso hace subir los alimentos, sube la canasta básica. Entonces, obviamente, para una familia que vive solo del salario mínimo, está con dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, es de toda justicia que en la medida que el país va creciendo gradualmente, porque hay un crecimiento económico positivo, si bien no es alto el crecimiento económico de Chile, pero es positivo y se ha ido controlando la inflación, la deuda pública, etcétera, una serie de elementos macroeconómicos, bueno, que eso se traduzca también en el bolsillo de los trabajadores, las familias trabajadoras, con un aumento del salario mínimo que es de toda justicia. El senador Juan Ignacio Latorre, 8 de la mañana con 49 minutos en vivo y en directo, el senador. Senador, hay cuenta pública, próximamente el presidente dará su cuenta pública, donde se espera que aborde temas, me imagino, como las pensiones, el tema de la seguridad, la salud. ¿Qué expectativas tiene sobre la cuenta pública usted, senador? ¿Y qué logros cree que es importante destacar desde el oficialismo? ¿Qué compromisos legislativos considera prioritarios para el último tiempo del gobierno del presidente Boric? Claro, esta es la última cuenta pública que será el domingo 1 de junio. Ahí estaremos acompañándolo en Valparaíso, en el Congreso Nacional. Es la última cuenta pública y yo creo que es una buena oportunidad para ponderar, evaluar lo que se ha logrado avanzar en estos 3 años y tanto de gobierno. De ahí poner algunos ejemplos, ¿no? Efectivamente la reforma de pensiones que ya empieza a implementarse este año, el aumento del salario mínimo, como comentábamos recientemente, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la ley Carín sobre el acoso laboral, es decir, mejores condiciones no solamente materiales, sino que también cualitativas de condiciones de trabajo, El plan de emergencia habitacional, que este gobierno se puso una meta ambiciosa de lograr 260.000 viviendas construidas, entregadas, y ya hay un avance significativo, falta por terminar la meta. Creo que también tiene que referirse a las dificultades que ha habido desde el Estado para abordar la reconstrucción del mega incendio, también los desafíos pendientes, lo que se ha logrado avanzar en este tiempo, pero también los desafíos pendientes, lo que vamos a poder entregar como gobierno en cuanto a reconstrucción, además sumado a la reciente catástrofe, ¿no? Por el tornado en Puerto Varas, que dejó más de 250 viviendas dañadas, afectadas de manera bien significativa. Entonces, esto plantea, las catástrofes naturales plantean un desafío, si bien el mega incendio fue intencional y hay criminales ya enfrentando la justicia y en la cárcel, el tornado es un efecto, ¿no? Del cambio climático y de la crisis climática que esto ocurre, estos eventos, pero en el fondo, más allá de eso, el Estado tiene que tener esta capacidad más moderna y flexible para hacer frente a las catástrofes y sobre todo reconstrucción y ayudar a la gente damnificada. En materia de salud, el fortalecimiento de FONASA, el copago cero, ¿qué queda pendiente? El subsidio de incapacidad laboral, el término de las preexistencias en ISAPRE, el proyecto de salud mental, que son proyectos que ya están en trámite y están presentados, pero hay que ponerle prioridad y urgencia. En materia también la ley Papito Corazón, que hablábamos hace algunas semanas atrás, la ley Papito Corazón ya está recaudando miles y miles de millones de pesos de las cuentas individuales de los fondos de la AFP para pagar pensiones de alimentos. Eso es justicia económica con las familias, con los niños, niñas y adolescentes, con esas mujeres que les tocó hacerse cargo de una familia sin o con el abandono, digamos, del hombre, el padre, de los niños. Entonces, ahí hay justicia económica que ya se está implementando también. Entonces, podríamos mencionar muchas otras cosas y el presidente podrá hacer una evaluación de lo que se ha logrado avanzar. Y lo pendiente, lo que está en trámite, ¿no? El final CAE, por ejemplo, está en la Cámara de Diputados ese proyecto, necesitamos que avance, que pase al Senado y que lo saquemos en este año, lo que queda de gobierno, el final CAE y el terminar con la deuda educativa, con el negocio de los bancos, con la deuda educativa y cambiar el sistema por un sistema mucho más justo, más eficiente, menos oneroso para el Estado y para las familias. En materia de bueno, el gobierno presentó la Comisión de Paz y Entendimiento de la Relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche. En materia de seguridad queda sacar adelante algunos proyectos de ley, pero ya se han aprobado más de 60 proyectos de ley en materia de seguridad pública, queda sacar reglas de uso de la fuerza, la Defensoría Penal de las Víctimas. Hay dos o tres proyectos en materia de seguridad que son relevantes, que hay que terminar de sacar. En materia económica, hay proyectos que tienen que ver con la capacidad, en el fondo, de disminuir los tiempos de inversión, o no la regulación, sino que los tiempos de inversión o de trámite con los permisos sectoriales, ¿no? En materia de medio ambiente, ayer conversaba con la ministra de Medio Ambiente el proyecto de modernización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, bueno, hay una batería de proyectos en distintas gamas y ámbitos. El proyecto de aborto legal, que genera mucho polémica, discusión, controversia, bueno, es un proyecto que la sociedad chilena, en mi opinión, está madura para enfrentar ese debate. Entonces, la cuenta pública es un buen momento para evaluar lo que se ha avanzado y también lo que está pendiente, lo que vamos a poder terminar de presentar en materia legislativa, porque es una cuenta ante el Congreso Nacional, pero también de políticas públicas. Por ejemplo, trenes para Chile, todo lo que se ha logrado avanzar en trenes, en ir modernizando y actualizando el tren al sur, ahora el tren Santiago-Valparaíso, que ya está avanzando la fase de estudio y licitación, la modernización de los puertos. Es decir, hay una serie de políticas más allá de lo legislativo, políticas en el campo, con la agricultura familiar campesina, con el agua, etcétera, que es posible dar cuenta y fijar prioridades, ¿no? Para el último tramo de gobierno. Para mí, el gobierno del presidente Boric tiene que gobernar hasta el último día y eso implica fijar una hoja de ruta de prioridades a sacar en términos legislativos y de políticas públicas y de compromiso hasta marzo del 2026. El senador Juan Ignacio Latorre, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana, actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Muchas gracias, senador, que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, Sandy, y también a toda la audiencia de Radio Carnaval. Buen martes, buena semana. Un abrazo. Gracias, senador. El senador Juan Ignacio Latorre.